Porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque te escondes dulce en el orgullo, porque tu boca es sangre, aunque te busque y no te encuentre, tengo que amarte, amor, tengo que amarte.